fueron la yuta de la UNC. La vigilia del pabellón Venezuela de la Universidad Nacional de Córdoba, como medida de lucha ante el ajuste de Milei a las universidades nacionales, puso de nuevo en foco reivindicaciones que son parte de diversas luchas estudiantiles que son históricas, pero no podemos